Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, nuestro encuentro con la música latinoamericana y en Cantores que reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a hacer este viaje que típicamente hacemos tanto por la música tradicional chilena, la música contestataria, la música contingente de nuestro país, como también la música latinoamericana. Hemos dedicado varios programas a situaciones especiales que se están viviendo. El último que hicimos lo dedicamos al pueblo de Bolivia. Hoy quiero hacer otro programa un poco más tranquilo, en el sentido de la expresión de la lucha social. Sin perjuicio que pasaremos revista a un artista que estuvo muy comprometido, fue parte del movimiento de la nueva canción chilena y fue parte de este movimiento de la nueva canción chilena que se desarrolló en el puerto de Valparaíso. Un movimiento bastante interesante que hemos tenido la opción de poder de alguna manera escuchando y comparando con lo que es el movimiento de la nueva canción chilena de Santiago. Se trata de Gonzalo Pollo Grondona, quien nos dejó hace muy poco tiempo, se convirtió en una estrella más en el firmamento de los músicos que nos guían en esta senda de las notas musicales y de los ritmos propios de nuestro pueblo, pero que nació un 26 de agosto de 1945. Gonzalo Pollo Grondona, un tremendo artista, un personaje. No cualquiera, un personaje que estudió incluso periodismo en la antigua Universidad de Chile de Valparaíso, hizo su práctica en la radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso. Y allí tuvo la oportunidad incluso de entrevistar a Víctor Jara en ese recital que se hizo en Valparaíso. Entrevistó a Víctor Jara, quedó en los registros de la radio Valentín Letelier. Penosamente se perdió, ya que el archivo antiguo que tenía la radio fue desmantelado por las actuales autoridades, que no le ven un sentido a él. Por eso nosotros hemos querido recordar hoy a Gonzalo Pollo Grondona y los quiero invitar a que recorramos un disco en el cual él nos entrega parte de su visión. Playa Ancha 1945 es uno de los últimos álbumes que edita Gonzalo Pollo Grondona y que nos lleva a un viaje por este barrio especial que tiene Valparaíso. Escuchemos inmediatamente y démonos ese tour imaginario por el puerto de Valparaíso. Comenzamos el disco con el tema Ascensores, un tema propio de Gonzalo Pollo Grondona que había sido grabado en el año 1971 por el gran Osvaldo Gitano Rodríguez en su disco Tiempo de Vivir de la DICAP. Luego escucharemos Plaza Chaurren, luego Nunca se supo. Es el especial de hoy de Gonzalo Pollo Grondona. Nunca he sabido nada de él, solo recuerdo su aparición. Subí creyendo tomar nubes, fue el primer sueño en ascensor. El viento lo movía suave como remolino en primavera, y en sus ventanas yo, niño cerro, soñaba como un niño cualquiera. De repente apareció todo el puerto en su esplendor, con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón, y hartos edificios celestes. Hay al fondo otra ciudad, también una avenida larga donde yo me fui a pasear. empecé a subir seguido. Nos hicimos grandes amigos, contando cada uno su sueño y hasta las peleas de niño. Yo era un niño de cerro que gozaba bajando y subiendo. Nunca supe más acerca de él de lo que aquí estoy diciendo. Por el barrio Puerto, en medio del encuentro, una plaza confundida con lo propio del pueblo. Tiene una fuente seca, palomas que no vuelan, los prados ya no existen, las baldosas tienen huellas. Vendedores ambulantes, lustrabotas sin razón, jubilados y cuenteros forman su corazón. Tiene todo el sabor del puerto con su vida y siempre la adornan turistas y niñas. El Emporio Chaurren con la bandera azul, fronteras en la yapa, la botica de salud, del callejón los miados, llego a la matriz, me devuelvo al mercado y la plaza sigue ahí. La nombra la historia con algunos muertos y la gente va de noche a ver dónde murieron. De más de cuatro cerros baja gente a pasear por la plaza Echaurren, insignia de una sociedad. Nunca se supo por el almendral, bar con estilo, coartada genial. Nunca se supo que lo conocí cuando al Manila caí en frenesí. No supe nunca si en el piso superior estaba la oficina o comían la color. Nunca supieron contarme su final. Se fue cayendo como todo el almendral. Nunca se supo de la dueña y el garzón. Muchas leyendas por su alias y pasión. Nunca se supo, es la respuesta en el hogar. No supe nunca que les creyeran al llegar. Nunca se supo si por el barrio tuvo rival. Nunca supieron de algún acto criminal. Nunca se supo lo conversado en el mesón. No supe nunca que fuera un antro maricón. Nunca se supo de los artistas habitués. No supe nunca de otra bohemia después. Nunca supieron que el gloriao me hacía mal. No supe nunca que hubiera en Chile sucursal. No supe nunca que en el nunca se supo. Nunca supieran que yo era del American Bar. Estamos escuchando Encantadores que reflexionan, un disco bastante especial referido a lo que es Valparaíso. Vamos haciendo un recorrido imaginario por el barrio de Playa Ancha y por el barrio Puerto de nuestra zona central. Lo hacemos de la mano del gran Gonzalo Pello Grondona, de su guitarra y su inconfundible voz, que fue parte también de la nueva canción chilena de Valparaíso. Escuchemos el tema Basta de Valparaíso, Adoquines y El Jueves de Joaquín. Sueño de Valparaíso, con tangos bebiendo mitos, de hierbas buenas y malas, con playas anchas vacías, con muelles con cesantía, cárcel, placeres y ritos. Bajo en Valparaíso, armado en falsos confines, gatos y casas colgando, las costaneras amantes, fetiches deambulantes, monjas, lecheros, patines. Subo en Valparaíso, me veo torpe de veras, como varón trasplantado, sin la florida ternura de mariposas maduras, con luces por charretera. Cruzo en Valparaíso, la perla y puerto herradura, que se ha de gente pintado, oliendo a feria y trabajo, de grúas, garfios y tajos, como el camino cintura. Basta de Valparaíso, si te he visto no me acuerdo, delicias dejas te dejo, con esperanza y tristeza, turisteando en la pobreza, en romance loco y cuervo. Adoquines importados como lastre, veo con pena y sorpresa que para algunos son un desastre. Qué gringos los adoquines con brillo tradicional, en barrios feos y bellos de fauna y flora natural. Recuerdo a los bomberos pasando con la carroza, los adoquines llorando, despidiendo las antorchas. Que antiguos los adoquines tontean municipales, lo entierran cemento y brea como ejes transversales. Qué lindo los adoquines de plana cerro tan normal. Hay calles medio escondidas con traqueteo colonial. Recuerdo mi bicicleta, desfiles las torpederas. Recuerdo manifestantes usándolos de barrera. Que justo los adoquines subiendo por cementerios, las huellas de otros con rieles cruzando el plan financiero. Descueve los adoquines como ellos no he visto igual. Ahora quiero cuidar los patrimonio cultural. Nació en el Cerro Alegre, en pleno barrio inglés. No piensa en un pesebre, ni por casualidad. Vivió en Santo Domingo, igual que mi familia. Entre mulas y pingos recorrió la vecindad. Cronista en La Nación, París corresponsal, la chica del Crillón lo hicieron inmortal. Colega periodista, muere de propia mano, fecundo ensayista de gran humanidad. Cónsul de Chile en Pancho, Bahía de Quintil, supo de zafarranchos de la alta sociedad. Las máscaras que usaba para abrir la puerta, él mismo se negaba a la curiosidad. Pasó varios gobiernos sin mínima censura, vistiendo siempre el terno de humor y actualidad. Dos veces tuvo el premio más grande nacional, no sé si fue bohemio, no está en su identidad. Carpetas de recortes con un solo fin, escritos de este porte los jueves de Joaquín. Los jueves de Joaquín. Este es el disco Playa Ancha 1945, el que estamos escuchando el día de hoy y que es un homenaje Gonzalo Payo Grondona le rinde a su querido puerto de Valparaíso y a su barrio, el barrio de Playa Ancha, la República Independiente de Playa Ancha, como se le conoce aquí en estas zonas, que yo les invito a recorrer imaginariamente a través de este tour que nos hace Gonzalo Payo Grondona en su disco. Escuchemos el tema, No hay nada más simple, No te lo mando decir, De noche. Es Gonzalo Payo Grondona, hoy Pintores que reflexionan. No hay nada más simple que sentarse en la vereda, pensando que la puerta de Berlín ya no la cierran, y volver de un chancacazo a la vida cuando la vieja grita fuerte: me trajiste el aceite. Me quedo piola, me hago el cucho, termino el pucho con la piscola. No hay nada más triste que un cabro aburrido, soñando cualquier rollo sin que digan pervertido, y volver apequeñado a la vida cuando el padre grita fuerte: baja el volumen del casete. Ya no lo escucho, cierro escotilla. Qué maravilla ser papelucho. No hay nada más triste que no estar ni ahí o en otra, rogando a Sor Teresa con un Santa Carola, y volver apestadísimo a la vida cuando el amigo grita fuerte: no me dejaste copete. Bacán cartucho aquí en la esquina, mirando minas, mejor me ducho. No hay nada más simple que me caigas bien sin causa, gozando el pololeo sin temer la menopausia, y volver del arrumaco a la vida. Cuando nos gritamos fuerte, vos quién soy para quererte, te quiero apenas, no te soporto y no me corto por ti las venas. Tirado por la playa, cansado y ronco, eso te pasa amar por querer ser mar tú solo, por no hacer amistad con los poetas, aunque ellos lo crean. ¿Hasta cuándo te darás el soberano gusto de lanzar tus colmillos por el aire como un chacal azul, enfurecido sin que nadie se enoje o se atreva a decir algo? Eres un tragador de barcos, un toro en libertad, un grandote que hace chillar a los niños, un ladrón de canastos y zapatos, un charlatán de extrañas mercancías, traficante de embrujos y sardinas, y esto y más, y mucho más. A mí ya no me engañas, ven de aquí por costumbre. Un poco de sal de azul no le hace daño a nadie, pero lo que a mí, nada. Ni olas ni algas, nada. Revienta solo. De noche las catedrales cierran las puertas al enemigo. De noche banderas blancas se ven inciertas en ventanas. De noche lloran niños, borrachos transitando. La sufro más de noche y se niega el sueño. Bendito es el que sueña, el que logra dormir, cuando, por ejemplo, un anciano ha muerto. Seguimos con la guitarra de Gonzalo Payo Grondona, este tremendo artista porteño, periodista, compositor. Dejó un enorme legado en la música, no solamente de Valparaíso, sino que a nivel nacional e internacional. Fue parte del grupo Tiempo Nuevo de Valparaíso durante dos periodos, por lo menos durante dos grabaciones. La primera que se hizo en el exilio, luego de que ellos tuvieron que huir hacia la Argentina, y luego la grabación que se hizo en Holanda en el año 1976. Escuchemos a Gonzalo Payo Grondona, Cierto que tardé, Bombero de chocolate, Mamá Costina, Valparaíso. Cierto que tardé mucho en encontrarte, pero eran 4.248.530 las chilenas cuando salí a buscarte. Cachureo de palabras con familia abracadabra. Lo llamamos ancianito, nieto Jacob preciosito, en el patio busca un gato con anteojos timorato. Con el nono beso y queso, al René le tira un hueso. Juega en su laboratorio, bien comido al dormitorio. Un tío abuelo, cantarín. Un padre flaco, andarín. Se disfraza de zancudo o de mono bien peludo. Con mujeres oye misa, por la sangre corre pisa. Bombero de chocolate, risueño de 100 quilates. Bombero de chocolate. Duérmete mi guagua, cabeza de erizo, tiende a tres deciso tu sueño en el agua. Pejerrey de luna, chorito pequeño, me caigo de sueños, me siento tu cuna. Si te duermes luego y no metes bulla, te compro una yuya, o si no te pego. Cierra ya el ostión, cura el desvelado, quédate callado, lenguado llorón. Paraíso, guiñando con sus veleros y barcos empavesados que llaman a que embarquemos, pero no cuentan sirenas con estos aventureros. Gonzalo fue un hombre muy versátil, no solamente estuvo ligado a lo que es la nueva canción chilena desde un punto de vista de la música propiamente chilena, los ritmos propiamente nacionales, sino que se enmarca dentro de lo que son los ritmos urbanos, muy cercano al rock, fue parte de los Max, donde compuso el tema Ayer mataron a mi hermano, un tema clásico dentro de lo que es el rock chileno en la década de 1960. Luego también con su banjo interpretó varias canciones que quedaron plasmadas en discos de la DICAP, el Payo volumen 1 y el Payo volumen 2, lo que son las cosas, ¿no? Así se llamaba ese long play. Con su voz inconfundible, su guitarra y su banjo, fue cautivando a los jóvenes y quienes poco a poco se iban acercando a lo que era el movimiento de la nueva canción chilena. Escuchemos de este disco, Playa Ancha 1945, los temas Efemérides, Los Enamorados de la Costanera y El Suicida. por las altas alturas de este pancho, por tu voz que a Salinas glorifica, por tu pie de galán, trote de chancho, Lucho Gatica, por tu plaza señera a la vitrola, por las horas precoces de la cita, por mi infancia bañada en Coca-Cola. Lucho Gatica, yo te canto, te nombro y te proclamo, sujeto de este texto y de sus partes, poeta de la línea que más amo, precursor de Roland Barthes, Gardel de nuestra lárica memoria, figura connotada al viejo Astica, semiólogo de Gers en nuestra historia. Lucho Gatica, por las altas alturas de este pancho, por los años que di a una estereotipa, te compongo estas rimas, Luis Gatica, nacionales, heroicas y precisas. Trote de chancho. Los enamorados que a la costanera van, en oscura puesta de sol, hacen nido en rocas, creo ver botes que naufragarán. Los enamorados que en la costanera están, pacíficos, espalda al mar, creando amores de la juventud, con abrazos de esperanzas. Los enamorados crean luceros, sitiando vicios, borrando celos. Los enamorados buscan deseos, mirando cerros, futuro sexo. Los enamorados que a la costanera van, anónimos, mojándose, basura, escombros, matan la pasión, pero ellos ignorantes. Los enamorados que en la costanera están, cualquier edad, toda estación, explayándose con voz de mar en temporales de nostalgia. Los enamorados somos de playa, somos de muelle, de costanera. Los enamorados, infieles tardes, somos felices como cualquiera. Los enamorados. Que llevo dentro y no miento. Despertó ante noche, sentí su aliento. Le aclaré de partida, aún no es el momento. Ya te dije el 2000, así que lo siento. Pero este suicida perdió el sentimiento. Me tiene firmado hasta el testamento. Lo noto un adicto al 100%. Me presiona, me angustia, me pone violento. El suicida que tengo es tan humorista. Me acusa al obispo en caso que resista. Le convido del vaso, no soy egoísta. Mirando en silencio, me señala en su lista. pero este suicida no entrega pistas de qué forma algún día diré hasta la vista. Supongo en un gesto digno de una revista. Responde sonriendo como especialista. El suicida es el asesino perfecto. Nunca vuelve al lugar de los hechos. El suicida es el asesino perfecto. Nunca vuelve al lugar de los hechos. El suicida cesante se puso atrevido. Nadie puede anunciar, salí, me suicido. Si fracasa el intento, es cadáver perdido. El suicida vive desapercibido. El suicida es el asesino perfecto. Nunca vuelve al lugar de los hechos. Vamos a ir cerrando ya poco a poco este programa especial que estamos haciendo junto a Gonzalo Pollo Grondona en esta invitación que les quiero hacer para recorrer Valparaíso. Recorrer Valparaíso a través de la visión de Gonzalo Pollo Grondona en su disco, uno de los últimos discos que alcanzó a editar, Playa Ancha 1945. Y hoy traemos a colación para recorrer un poco, salir un poco de este encierro y elevar la imaginación hacia el barrio Puerto. Móviles, Urgencia de Vivir, Un Todo Chico y Ella son los cuatro temas con los cuales vamos a ir cerrando de a poco el programa de hoy. Cantores reflexionan. Miras los pajaritos en el aire y pierdes el equilibrio. Antes de cumplir un año, Dios quiera que a los 15, a los 60, que al siglo sigas perdiendo el equilibrio por los pajaritos que llueven sus colores por el aire. Hacer una ampliación en esta casa, ya no hay donde guardar tanto silencio. Gato chiquito, chirimoya alegre, más pomposo que tú. Se me sube en el hombro, ronroneando afinado, exigiendo el menú. Es un gato muy fresco, bañadito lo crespo, con cepillo especial. En recreo gateaba, en concón veraneaba y en el golf es vital. Cuando ensayo mi gato se incluye aprobando y raguña el sí. yo le rasco las manos, enseñándole acordes, dando la vuelta a mí. Es un gato perplejo con las alas y plantas que ve en el jardín. Siempre gana un buen reto o una cara de asco por ser como es al fin. Es un gato asqueroso, le digo cariñoso, que no despierta a las 6. Por la ventana entreabierta, arranca de lluvias y no moja los pies. Es un gato durmiente en rincones marcados por su pelo y olor. Un mal año se aleja sin decirme ni chao, no le guardo rencor. Soy del mes de los gatos, viví en muchos tejados, perezoso, arruante. De humor infrancable, moriré alejado como gato torrante. Es un gato chiquito, es un gato muy fresco, es un gato perplejo, es un gato asqueroso, es un gato durmiente, soy del mes de los gatos. Puzzle de tele, novelas distintas, a la hora de almuerzo de once y nona, una graba, otra mira, dormita, mientras arma sopita regalona, defectos y virtudes, pillerías, las visitas, distracción preferente, vive entre el comedor, pieza guarida, pelo blanco, teñido permanente. Con juegos y palabras de caderas, gallina y gata más que milagrosa, cosiendo y descosiendo las tristezas, ronquidos, pacinica, generosa. Cumpleaños en cuenta regresiva, templatillo, migas redonditas, un martini a la pata de la silla, cachivaches guardados en bolsitas, hijos, nietos, sobrinos, varias nueras, los remedios, parientes favoritos. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. La quiero con todo su repertorio, pese a cuentos floridos sempiternos, niña aún de organillos al responso, ceniza de peluche, nuestro invierno. Reviso el menú de su existencia, tantas cosas que nos hizo por ella. Hay un siglo para que vuelva, corregida y aumentada la yeya. Bueno, ya definitivamente para cerrar el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, escucharemos tres temas, no alcanzamos a escuchar todo el disco, pero sí escucharemos tres temas que pertenecen a este disco, La Yancha 1945 de Gonzalo Payo Grondona. Cuando mi padre sea yo, Los Pescaditos, Mi Madre y Yo. Con estos tres temas nosotros cerramos el programa de hoy. Cantores que reflexionan en este viaje que hicimos a través de las ondas sonoras, a través del internet, a través de la música que nos dejó y nos legó el gran Gonzalo Payo Grondona, y que hoy la rescatamos desde Santiago, desde la radio Juan Gómez Millas, para viajar hacia el puerto de Valparaíso. Ojalá que les haya gustado el programa de hoy, y bueno, como siempre, los dejo invitados para que nos reencontremos la próxima semana en otro capítulo de Cantores que Reflexionan, y ustedes como siempre sigan en la sintonía de la JAGN. Tengan una excelente semana. Cuando mi padre sea yo, subieron a una nube por una escalera de olas y saltaron por ver si volaban, pero volvieron a las olas y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Dos pescaditos subieron a una alga para correr de ella hasta la playa. Y fue al partir que ellos se hundieron y al agua y volvieron y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Dos pescaditos subieron a un bote para conocer el horizonte, y por ser los remos de espuma les llovió muy luego la noche, y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Llevamos una vida perfectamente triste y tranquila. Yo voy de compras, ella cocina, después lavo las ollas, vemos tele de las 2 de la tarde hasta la 1 de madrugada, apago luces, aseguro puertas, vuelvo a mi pieza a pensar en nadie. No sé si desvestirme y tampoco me decido a leer. No tengo ánimo para pensar en nadie. Sentado al borde de la cama, nostalgio del tiempo en que solía masturbarme. Viento norte, tibio lluevo, mar arriba, vengo fuerte, todo vidrio vibra al andar. Soy del sur, brisa molesta, hija ilustre de playa ancha, campesino agreste, a golear. El hombre puso las casas donde yo le señalaba, amarradas falsas al desliz, siempre abiertas a mi espalda, con vaivén multicolores, tropezando vida al infeliz. Norte, sur, este, oeste, llegaré aunque me cueste. Conocí cerros enteros, los sabores de otros cielos, es el de huella mi disfraz. Destruí la imagen tierna, llevo el alma en ventolera, maldecido, amado, río en paz. Volantín y calamina, juguetón en cada esquina. De mi amor Valparaíso, vuelvo y voy con tu hechizo. De mi amor Valparaíso. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.